Stephen William Hawking nació el 8 de enero de 1942 en la ciudad de Oxford, Reino Unido. Fue un físico, teórico, astrofísico, cosmólogo y divulgador científico británico, luchador y triunfador. A lo largo de toda su vida ha logrado sortear la inmensidad de impedimentos que ha planteado el mal de Lowering, una esclerosis lateral amiotrófica que le aqueja desde los 20 años de edad. Sus trabajos más importantes se relacionan con las singularidades espaciotemporales en el marco de la relatividad general y la predicción teórica de que los agujeros negros emitirían radiación. Veo que admiras mucho las estrellas. Sí, son demasiado hermosas las estrellas. Sí, son bellas. Quisiera saber en dónde acaba la eternidad. Por lo general, nuestra casa está repleta de libros. Mi familia era muy peculiar, ya que en la mesa hablábamos de temas poco convencionales. Hablábamos de sexo, teología, homosexualidad, los pro y los contra del aborto, entre otros temas nada habituales. Para mí era el lugar en donde mi mente se ponía a prueba. El aborto se debería considerar, ya que el embrión no es un ser humano, es un simple proyecto que carece de identidad orgánica y genética. Simplemente no es viable. Pero si esperamos la existencia y el funcionamiento perfecto del cerebro para considerarlo una vida humana, entonces no podríamos considerar a un recién nacido como pleno ser humano. El negar como ser humano un embrión por falta de actividad cerebral es como negar la condición humana en un adolescente por no ser un adulto. En el colegio se podría considerar que fui un estudiante mediocre, pero sin embargo me apodaron Einstein. Sigo sin saber por qué nunca fui el primero de la clase para entrar a la universidad. Fue un dilema. Quisiera que estudies medicina. Pero padre, quiero estudiar una carrera diferente. Steven, ¿qué es mejor que la medicina? Sabes, lleguemos a un acuerdo. Acepto estudiar ciencias naturales en Oxford. Está bien. Acepto el acuerdo. Pero en Oxford empezó a presentarse síntomas de mi futura enfermedad. Mis movimientos motrices comenzaban a ser torpes, hasta que un día, patinando sobre hielo con mi madre, me caí. Lo peor de todo es que no podía levantarme. Stephen, ¿te encuentras bien? ¿Por qué no te levantas? No puedo levantarme. Mi madre me insistió para ir al médico. Ahí me diagnosticaron mi fatal enfermedad. Me dieron poco 2 años de vida. Lamento decirle que usted padece de esclerosis lateral amiotrófica. Me quedé en silencio un largo momento. Luego hablé en especial. Me preocupaba el funcionamiento de algo más. ¿Mi cerebro seguirá funcionando? Sí, al igual que tus pulmones y tu corazón. Mi teoría de los agujeros negros me ayudó a obtener mi doctorado. Stephen, los tres primeros capítulos de tu tesis no son nada originales. También carece de fundamentos matemáticos. Además, tienen demasiadas preguntas sin respuestas. Pero el cuarto capítulo es impresionante. Es una teoría magnífica de los agujeros negros en el principio. ¿Y ahora qué? Demostrarla. Encontrar una ecuación que demuestre que el tiempo tuvo un comienzo. Una simple y elegante ecuación para explicarlo todo. ¡Felicitaciones, doctor! Mientras cursaba mi doctorado, me casé con Janet Wallen, con la cual tuve tres hijos. Sin embargo, 25 años después me separé para irme a vivir con una de las enfermeras que me cuidaba, Elaine Mason. Al final terminé casándome con ella, pero en el 2006 tuve un nuevo divorcio. Al parecer tengo mala suerte con los matrimonios. Actualmente, Stephen cuenta con 73 años de edad. Con el pasar del tiempo, su silla y su sintetizador de voz han ido mejorando tecnológicamente, con la finalidad de facilitar su traslado y su comunicación. Ha perdido el 95% de su movilidad y por primera vez ha considerado un suicidio asistido.